El banco es la montaña, lleva por título, subtítulo mejor dicho, Transiciones post-extractivistas y criptomonedas. Es un proyecto que desarrollé junto a la gente de Latín Creativos y el fotógrafo Freddy Barbosa y Lica Prada en la localidad, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. En esa ciudad hay un conflicto de larga data por mantener la calidad del agua. La ciudad está movilizada con muchísima gente que activa en todos lados por la ciudad para resistir a un proyecto megaminero que destruiría el páramo de Santurbán, que es la principal fábrica generadora de agua, digamos, natural, que alimenta o provee agua a la ciudad. Este páramo se encuentra en las montañas a 3.800 metros de altura. Y el proyecto de la minera Minesa, con un acuerdo del gobierno, trata de avanzar sobre esa zona, para la extracción de oro, plata y otros minerales. En una investigación que desarrollé junto a este equipo que acabo de mencionar, planteamos, preguntas sobre la viabilidad ecológica y social de la minería industrial de este páramo. Y también la investigación nos llevó a descubrir que desde el año 1857 las mineras tienen planes de extracción, pero ninguno se ha concretado en definitiva. Lo que sí ha habido es una evolución del capital de especulación en bolsa por el activo, las 9 millones de onzas troy que existirían de oro en la montaña. Y este activo ha permitido un pasamanos entre empresas desde 1857 hasta la fecha, que ha hecho que solamente por ese intercambio aumentaran los valores en bolsa en forma simbólica y también real, y se generara una especulación, pero no se ha producido una extracción de ese mineral o de esos minerales. Entonces el proyecto del Banco en la Montaña enfoca a crear una criptomoneda que se sustente por el derivado financiero que se evalúa por el activo que representan los minerales encapsulados en la montaña y no por la extracción de los mismos.